Bueno, hola, cuando tomo clase de francés el profesor hace hola, le digo, deja de ser tan bobo, tú Estoy de eres acuerdo. un, ¿qué te dice que hola, un colombiano? Póngase en serio, mijo. Hola, exacto, que Macron tiene COVID, pues eso no es culpa Sí. nuestra. Sí, exacto. ¿Que en dónde andaba? Que se encierra en la casa, mijo. Pero es que también la mujer no es muy agraciada. Pero bueno, yo no digo No, pero nada. eso no tiene nada que ver con el COVID, tranquilo. No, pero es que Tiene uno, nada que pues ver. preferible estar encuevado, cobiado con una mujer bonita, yo digo. Pero ¿cómo qué tipo de mujer? No me ponga a hablar, porque me Diga, está diga. enfermando. Ese Tengo un varón. sueño recurrente. ¿Qué? ¿Qué se soñó? Una historia del futuro. A ver. Y no, o sea, no me he podido recuperar de la vaina, Nico, Y, porque es demasiado buena. pero es el mismo sueño que tuve ayer o qué se soñó ayer? No, anoche todo el tiempo lo mismo, y era lo mismo. Y Un niño que le afilaron los dientes en África. Yo no voy a avanzar más. bueno, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? qué raro sueño, Si se ¿no? sabe el sueño, si se lo sabe, es que estamos conectados en los sueños. No, yo no sueño, yo no, hace rato no sueño nada. Tengo un sueño recurrente. Sí. Eso es todo lo que quiero contar. Y, hombre, es un muchacho muy humilde que le afilaron los dientes para que se pareciera a un orangután. ¿Y usted qué hace en el sueño? No, yo lo miro cuando le están afilando los dientes con una Es como una cámara navaja, subjetiva. sí, una navaja africana que no es de metal, es como de madera, pero muy tallada. Sí. Y le van quedando como unas puntas que donde usted lo muerda lo matan, por lo menos de la infección de las encías del niño, es lo único Claro. que yo creería. Y muy afilados quedaron los dientes. Muy afilados. Como una El niño. piraña. No me diga por qué, y yo sigo en la subjetiva. Llega al Bronx en Nueva York y el niño ya es adulto, tiene 20 años. Nunca creció de 1,31, creo. Un metro Bajito. 31. Pues, pigmeo, pero yo no sé qué es eso. Yo la verdad es que no. Y ese muchacho, ¿cómo le expreso yo? Es como la revelación del zoológico, Ya ¿no? termina siendo una atracción, dice usted. Exacto, y siempre sale abrazado de dos chimpancés o un orangután. Y recibe un ¿Y pocotón de enfermedades porque esos muchachos pues no están sanos, ¿no? por qué no lo rescató? Pongamos musiquita, Ronald, que me... Ronald, imagínese. No, Yo, déjelo a Jonathan, que me Jonathan. siento... Ronald. No, sí, ídolo también, ídolos todos. Listo. La misma cortina de todos los programas, pero bueno. Entonces, ¿en qué termina mi sueño? Que Claro, ¿en qué acaba? el sueño acaba en algo muy, muy difícil para mí de olvidar. Es del futuro, porque eso saldrá en el programa como en 15 días, porque es el final de mi sueño. Sí. Y de pronto, Otavenga o Etavengo, es que no me acuerdo. Qué raro nombre. No, ¿cómo se llama, Nico? Usted sabe, Otavenga. Otavenga. Otavenga. Pues finalmente lo sacan del zoológico después de permanecer ahí 2 o 3 años. Pero Ota no aguanta con la depresión y esta es la parte que me parece increíble. El tipo está en un andén de el Bronx Sí. y salta el andén Salta porque al él vacío. decide suicidar. No, se decide suicidar. Si salta al vacío desde el andén, cae a la calle y por lo pequeño se muere. Muere. Y eso es una cosa que yo no he podido superar. Qué raro sueño, ¿no? Qué raro. Y sé qué pasa. ¿Qué pasa? No, que es extraño, ¿no? Y creería que es el mejor apunte del año en este programa, ¿no? ¿Por qué se ríe, hermano? No, pero pues, hombre, es un sueño Laura, extraño. no sé no por sé de qué qué te tienes ríes, que Nico. ver. Pues es un sueño, No, ¿no? yo no entiendo el sueño. No Pues es es un un sueño sueño, muy ¿no? extraño. Pero en pues vez de tirarse de un puente o algo, él se tira del andén a la calle y se mata. O sea, él le alcanzaba con esa altura para matarse. Sí, o sea, él cae y se rompe todas las tibia, peroné, todo, y se rompe la base del cráneo. Porque era muy bajito, según lo que dicen en ese sueño. Y qué tengo la sensación de que ese sueño sale en los originales pronto. ¿Ah, sí? Exactamente. Entonces, muchachos, verdad, buenas noches, ¿cómo son están? Premonitorios. ¿Cómo le ha ido? Bien. Hombre, muy bien, ¿qué más de cosas, hombre? Emilio, Laura, María Juliana, ¿cómo van? Todo muy bien. Todo tranquilo. Oiga, sin tantos sueños. ¿Ustedes pueden creer que nos faltan dos programas para mirarnos a los ojos y que nos falten 15 más? Ah, no, por eso. O sea, falta todavía mucho tramo. Bueno, el tema del día, Nicolás, por favor. ¿A quién le has espichado los botones? ¿Qué te contó? No, otra vez María Juliana con sus dramas, ¿sabes? Que de verdad. ¿Qué pasó? Tranquilo. No, es aprobado, pero es que como yo no tengo animales, no tengo la más remota idea. No, es que la gente cree que yo no tengo nada más que hacer, solo encargos. Ah, hágame el favor. Y yo solo pienso en su regalo, en sus 36 libros después de 6 ganancias por encima de 6 puntos. ¿Ah? Yo creo que es el invicto más largo en la historia de los arepasos. Pero no se cuenta este mes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues vas en ceros hasta ahora, Nico. ¿Y? O pero bueno, Emilio, ¿cómo métele ganas, métele ganas. ¿Cómo vas, Emilio? Bien. Yo empiezo métele lento. Métele ganas, te queda la mitad del mes. Tema del día, Nicolás, otra vez. Bueno, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿A quién le has espichado los botones? ¿Qué te contó? Es que eso del tema de espichar los botones, creo que no es... Eso es una jerga de Orlando. Es que es demasiado popular espicharle los botones. Nico, ¿usted cree que tendremos alguna persona que escriba? Pues es que tendremos que explicar bien qué significa espichar los botones. Pues, coger a una persona así como mirando al techo y decirle, oye, hermano, ¿y usted qué? ¿Usted está aburrido acá? ¿Cómo va la cosa? No, es que tal. Oiga, ¿cómo va con esta mujer? No, yo soy gay. No, eso es espichar botones, yo me imagino, ¿no? ¿A quién le has extraído información importante? ¿A quién le has extraído información importante? No, pero es que eso así... Bueno, Emilio, vamos con la primera canción, por favor. Vamos entonces a iniciar con Ariana Grande y un tema de su nuevo álbum Positions. Esto se llama 34 plus 35. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. Reanalizar en el microscopio los restos de una momia de hace 1400 años ha dado como resultado, muchachos, un hallazgo sorprendente. El hombre fue enterrado en los cañones cerca del Río Grande, en Texas. Había muerto tras un caso fatal de estreñimiento, Nico. Hablemos un poco fuerte. ¿Cómo? Es que, pero bueno, pero eso sí se resolvía con unas ciruelas. No, es que es antiguo, 1400 años. ¿Las ciruelas son nuevas? Pues digo, yo creo que ya había alguna clase de... No sabía que eso ayudaba, Nico. Alguna clase de paliativo para esos males, ¿no? ¿Sigo o paramos la nota? Sí, por favor, dele. Sigue. Yo simplemente estaba sugiriendo una receta. Pero es actual. ¿Qué tal ciruelas pasas? No podía hacerlo. Durante meses su colon sufrió una presión extrema. Estaba tan hinchado que había aumentado hasta 6 veces su diámetro normal. Digo yo. Dios ¿usted mío. Se imagina ese relleno? Como muchos ya habrán podido deducir, el hombre estaba enfermo. Su opinión, Laura. Pues claramente enfermo. O sea, impresionante cómo se agrandó el tipo. El colon. No, por eso, pero... ¿Qué tú la cargabas? El colon. Tenía el mal de Chagas, también llamado tripanosomiasis americana, que está provocado por el parásito Trypanosoma cruzi. Y es transmitido por insectos que chupan la sangre como los chinches. No sé. Uy. Por eso hay que aspirar. Hoy en día sigue afectando con virulencia muchos puntos de América Latina. Esta, sin embargo, no fue la mayor sorpresa del caso. Lo verdaderamente interesante es que este individuo pasó hambre durante semanas, muchas semanas. Y para resolver la escasez de comida en sus últimos 2 o 3 meses de vida, se las ingenió como pudo para sobrevivir. Pon otra vez la presentación, Jonathan, por favor. Yo espero. La presentación del saltamontes, ¿no? Mira hasta que la vuelva a poner. Maestro, ¿qué es un hombre sin raíces? Larguísimo. Jonathan requiere un descanso. Cuanto más profundas sean las raíces, más fuerte será el árbol. En los originales. La profunda sabiduría del gran maestro. Everybody was kung fu fighting. Y la extrema ignorancia de su pequeño saltamontes. In fact, it was a little bit frightening. Y para resolver la escasez de comida en sus últimos 2 o 3 meses de vida. Se las ingenió como pudo para sobrevivir. Su dieta pasó a basarse completamente en comer saltamontes, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, eso era lo que hacía. Aún así, había cierto procesamiento de este inusual alimento. Les arrancaba las piernas, asegura el profesor Carl Reinhardt de la Universidad de Nebraska. Estudiaron el caso de la momia y publican sus conclusiones en el libro The Handbook of Mummy Studies. Estaba comiendo el cuerpo del insecto rico en fluidos. ¿Qué pasa? La parte aplastable del saltamontes. Sí, claro, como la barriga. Además de contener proteínas, tenía bastante humedad, así que le habría resultado más fácil comer en las primeras etapas de su experiencia. Añade, el hombre no murió solo, sino que recibió el cuidado de sus familiares o de otros integrantes de su tribu. Aunque el contenido de los intestinos de la momia se analizó por primera vez hace unos 30 años, los avances tecnológicos abrieron nuevas vías de investigación. Se examinaron los fitolitos. Nico sabe qué es eso, pero no le va a preguntar en público. Pues... creo que todos lo sabemos, no es necesario tampoco estructuras minúsculas en el tejido vegetal que permanecen incluso después de que el resto de la planta se descompone. Son tan robustos que incluso sobreviven al viaje a través del tracto intestinal. Lo que se sugiere en esta nota es que por comer intestinos se les cerró más por comer saltamontes el recto y de pronto explotó toda su materia fecal, impresionante, hasta producirle una muerte inmediata de sepsis por una profunda peritonitis. Explotó su intestino grueso, su colon y su cuerpo se llenó de heces fecales que lo llevaron a una muerte casi instantánea. El hombre miró al cielo y dijo: Nico, ¿por qué no te conocí? Y ahí murió. Literalmente se pudrió todo. Creo que es la mejor nota que he hecho en mucho tiempo. Qué pues buena nota. Pues te digo que sí. O sea, por Laura, comer saltamontes le dio eso. No, él estaba muy enfermo. Sí. No tenía que comer y dijo, bueno, lo que haya. Pero eso lo agravó eso, también. Pero eso, claro, pues, no le ayudó mucho la terapia. Le reventó el intestino porque era muy húmedo y tenía mucha proteína.

Durante su mandato ha visitado la casa con frecuencia. Ha ido en 30 ocasiones. Es que de verdad fue un descarado. Sí. 130 días estuvo allá. Vaya y trabaje. Trabajó bastante. No le funcionó. No, pero trabajó. Que trabajó raro, pero trabajó. Sí, exacto. No digan que no trabajó, que era un vago. El man trabajaba. Un poco raro el método. Pero una cuestión son los inconvenientes. Teletrabajo. O sea, aislarse del trabajo. Dejar el trabajo a un lado. Sí, eso fue lo que hizo. Leyó el verbolario y decidió hacerlo. Viejo curso. Bueno. Pero una cuestión son los inconvenientes generados por estancias cortas y otra es aplastarse de por vida ya. Uy, claro. Porque los servicios secretos continuarán con su despliegue, ¿no? Todos los indicios apuntan que cuando el 20 de enero abandone la Casa Blanca, su nuevo domicilio se encontrará en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Melania, qué hueso. Que es un bomboncito, a ella se la ha visto recorriendo escuelas en Pinecrest en Fort Lauderdale, mientras que en Mar-a-Lago se emprenden reformas. Trump ya se empadronó en ese territorio en el 18, convencido de que en su ciudad natal no le quieren. Es que lo detestan en Nueva York, ¿no? No, pues es que ¿quién se lo va a aguantar? Pues si usted no se lo aguanta y usted no tiene nada que ver. Y estoy lejos. Imagínese uno estar ahí cerquita. Pero tampoco, Nico, en este otro destino desveló The Washington Post. No se lo maman. Perdón la palabra. Sí, no, inaguantable. El mensaje de rechazo se formalizó con la entrega de una carta este martes del ayuntamiento de Palm Beach como al servicio secreto del presidente, que es la que prepara el plan de mudanza. En la misma, los vecinos de la zona le recuerdan a Trump que perdió su derecho a convertir a Mar-a-Lago en su residencia oficial porque en el 93 firmó un documento en que esta propiedad privada pasaba a ser un club. Esta maniobra legal podría forzar como mínimo a que Palm Beach tenga que afrontar públicamente el trámite de ese enclave y que sea considerado como su hogar. Lo único que les quiero decir es que hay un poco de ricachones que van a hacerle hasta lo imposible a Trump para que pueda vivir allí con su pequeño tesoro de Eslovenia. Melania Krastakuska. Es que no me acuerdo el apellido, le puse. Sí, yo tampoco, no me acuerdo. Pero dejemos ese, bueno, no, Krastakuska, eso es una falsedad. Sí, es mentira pura. Yo tengo que contar eso, hermano, ¿y por qué no hablamos un poquito de Amazon, por favor? Laura. Así Nico. Es, imaginen un grupo de chicas adolescentes en medio de su año estudiantil que toman un vuelo y de pronto se estrella en medio de la nada en una isla desértica. Bueno, pues así es como inicia Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Que relata todo lo que le sucede a este grupo de chicas que poco a poco irán descubriendo que tal vez no llegaron ahí por accidente. De verdad, véanla. Y después me dicen qué opinan. A mí me encantó. Es muy bueno. Tiene adolescencia, escuela, redes sociales, relación con los padres, conspiración, experimento, naufragio, soledad, identidad, amistad, envidia, coraje. Véanla. Listo. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto. Continuamos entonces con Adele y esta canción de James Bond del 2012, que fue la primera canción de James Bond en ganar el Oscar a la mejor canción original, Skyfall. El teniente Santos Edu, instructor de academia de Musola, no presume de sus dudosos logros militares, sino de agredir a mujeres y a hacer que abandonen el ejército. Dijo: Son milenarios, Nicolás, por eso le pido el favor de que tenga un poco de paciencia. Sí, hay que saberlos resolver. Odio a las lesbianas, las mataría a todas. Dijo así. Uy, así. ¿Qué es esto? No, fuerte. Edu, Edu. Es que me acuerdo de Edu, que era un jugador. Claro, es Edu. Es el principal instigador de la brutal tortura recibida por una soldado de su fuerza terrestre que la mantuvo 3 meses en un hospital. La militar sufrió un consejo de guerra por cometer actos deshonestos con individuos del mismo sexo, mientras que 2 de los 4 hombres que la agredieron fueron absueltos y otros 2 recibieron una condecoración, incluyendo al propio Santos Edu Edu. ¡No! Laura. No, terrible. Yo le meto dobladillo, pero me toca echar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, el dobladillo, el dobladillo. El caso de esta mujer, cuyo nombre se mantiene pues en silencio, es una excepción en Guinea Ecuatorial. Y no es que la población sufra brotes de homofobia, es que la homofobia forma parte de las leyes del Estado. El gran creador de toda esta cosa es el señor Teodoro Obiang, el dictador más longevo del mundo. Claro. Que dice que no pueden existir los homosexuales. El gobierno, mediante el decreto 94 del 2019, define oficialmente la homosexualidad como una enfermedad, una práctica delictiva, una amenaza para la paz social y la moral pública, un peligro para la sociedad. No. Laura. Impresionante. Bastante milenario, te digo. Pero para el poder político de este país, la homosexualidad es una patología propia de extranjeros. Nada que ver con la historia y la esencia de los africanos. La ley 16 del 70 de la herencia colonial franquista sigue aplicándose al margen de su extinta vigencia. Clasifican a determinados individuos o grupos sociales como peligrosos y antisociales y no hace excepciones. Pero pues por desgracia Guinea Ecuatorial no es el único país que persigue a los homosexuales. En Nigeria, el país más rico del continente, tiene penas hasta de 14 años de cárcel contra parejas del mismo sexo e imponen más de 10 años a aquellos que traten de asistir a esas mismas parejas dándole algún lugar para reunirse o creando un club para personas homosexuales. Pero es que la primera fase de esto es que los detenidos les dan una paliza, después otra. Y luego quedan varios meses en prisión y se les ofrece conmutar la pena dándoles 50 golpes en las nalgas con un bolillo. Uy, no, ¿qué es esta locura? No, pero es que es una salvajada. El presidente se llama Teodoro Obiang. Teodoro Obiang, sí. Es el más antiguo dictador de la historia. ¿Usted conoce algo de Teodoro? Teodorito, sí, de Teo. Claro, sí, por supuesto. Aquí habíamos hablado de él varias veces, de Teodoro Bianchi. Creo no, que yo ya recuerdo a Otavenga, pero a Teodoro no. Claro, él no, pero sabe que alguna vez sí hablamos de él, yo estoy seguro. Porque aquí hemos citado. Tengo Bueno, hemos citado a Teodoro Obiang, a Paul Biya, hemos citado a ¿cómo se llamaba este? No, espere, a Tito Mugabe, a todos esos, hemos citado a varios dictadores de África. Bueno, Laurita, por favor. Aprovecha y llévate a casa completamente gratis una Huawei Band 4E por la compra de tu Y6P activado en pospago. Ven ya a Movistar por el Huawei de tus sueños y comienza a disfrutar. Ingresa a movistar.co o visita nuestros centros de experiencia. Vamos, Emilio, vamos con un poco de música para recordar Guinea Ecuatorial. Esta es una canción, Sota. Esta es una canción que habla de esa gente que le sonríe a uno en la cara, pero detrás está mirando cómo le meten a uno un cuchillo. De hecho, hay una canción, de hecho, una parte de la letra dice: por favor, agradecería si alguien me puede sacar todos estos cuchillos que tengo metidos en la espalda. Esto es del año 72, grupo tremendo del sonido de Filadelfia, de ese sonido maravilloso de soul creado por Kenny Gamble y Leon Huff. The OJs, uno de sus grandes clásicos. Ellos hicieron I Love Music, hicieron Love Train, Used to Be My Girl, For the Love of Money y esta canción, sobre todo Backstabbers. Fuerte. Bueno, muchachos, mucha suerte. Muchísima suerte, Ala. Bueno, muy bien. Para que todos sepan, el lunes estoy invitado a almorzar donde Nicolás Samper Lentejas, 1:15. Sí, exacto. Va, sin salchichas, gracias, porque ya no hay, ya se acabaron. ¿No tiene la Frankfurter? No, se acabó. Le toca lentejas a palo seco. Y ensaladita al lado, ¿no? Por favor. No, ¿qué ensaladita? A la palo seco, lentejas, no hay más. Tómelo o déjelo. Bueno, The Crown. ¿Ya la vio, Nico? No. ¿Con Olivia Colman? Buenísima. No. ¿Ya la viste, Laura? Toda. No, todo no. No, de hecho, yo empecé hace mucho tiempo, pero no continué, ¿sabes? No, bueno, le agarraste la... como el hilo. No. Le vrai et le faux. La série de Netflix avait l'heure de plaire à Buckingham. Stéphane Bern explique pourquoi la saison 4 relève du crime de lèse-majesté. Clarísimo. Una vez ya descrito el tema, les diría cuánto costó en la cuarta temporada cada capítulo, en dólares. Así. Cada capítulo, la hechura del capítulo. No sé si la hechura. ¿Cuánto costó hacer la serie por capítulo? O sea, cada capítulo, ¿cuánto costó? Exacto, no sé si se hace como un vestido, I don't know. Paisita. Ay, Jaime, es que tengo unos problemas. ¿Qué te pasa con esa voz? ¿Qué te pasa? Es que el gato pasa en la tumba. Menos dos para María Juliana Correa. En la tumba. En los originales. ¿Qué pasó? Déjelo. No sé. La corrección. Oh, ya la dejé, menos dos. Ay, Jaime. Corrected themselves. Ha hablado. No, when my wife tried to prevent me from tipo de diferencia con las personas en la torre que pierden a sus mascotas. ¿También tienen una semana de duelo o qué? No, pero hombre. No, pregunto. Tranquilo. Laura Hoyos, $250,000. Orlando Rivera, $10,000,000. Orlando, ¿y usted qué pensó, que se echa en oro o qué? Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jaime. Pues yo no sé, es The Crown, ¿no? Es The Crown. Es The Crown. No es Don Chinche, es The Crown. Entonces, pues yo digo, bueno, déjale plática. ¿Y usted por qué no está en el entierro, brother? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué no está en el entierro? De ganas de entierro. El animal, brother. Pasen la tumba del gatico. Pasen la tumba. Vamos, ¿ya murió? ¿Murió? Pero debe estar falleciendo en este momento. Nicolás Samper, $5,000,000 por cada capítulo. Laura Natalia Franco, $400,000. Y Stephanie Carrillo dice: es pequeña, baby. No, ella no está en el ¿cómo? Concurso. Listo. No sé, se me salió. Menos uno para Laura Hoyos. Feliz. $250,000 vale cada capítulo de Betty la Fea, tercera repetición. Entonces, tranquilo. Ahorita me echan. Bueno, calme. Es que de verdad. Corrected her. Machapó para Orlando Rivera. Muy bien, Orly. Los originales, Chapo. De Clan. el análisis. Importante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. 13 millones de dólares por capítulo. ¿Qué? No, es que está muy bien. Y aún así, qué locura, 13 palos verdes, no es puede que ser. El último capítulo es brutal. ¿Pero qué hacen? ¿Se acuerdan, pues, de X-Files? Es una estatua de Orlando, sí, sí, ¿qué hacen? Archivos confidenciales, claro. La chica Gillian Anderson hace el papel de Margaret Thatcher. ¡Qué impresión! O sea, les recomiendo que vean la última parte porque además son puras mentiras y hacen quedar como un cubanito, sí señores, bueno, a la corona. ¿Qué tal ese cubanito? Es lo peor. En Vox Populi no hacen una que dice cubando. No, no es sé, no sé. Ordinariez lleva al exceso. Bueno, pero hay que saber perder. Listo. ¿Cómo darle paso, Laura, antes de despedirnos? María Juliana tiene menos 16 puntos. Orlando y Laura Natalia están empatados. Fuerte, ¿no? Están empatados con menos 10 puntos cada uno. Yo tengo menos 5 puntos y Nicolás está en ceros. Es que los velorios son costosos. Ya volvemos, no se muevan. Vamos a continuar ahora con algo de música, un sencillo de Jonas Blue con la participación especial de Max, una canción que salió a principios de este año. Esto se llama Naked. Con Estrella, en los originales Personas Ganadoras. Con el patrocinio de Famisanar, descubre cómo es vivir con más. Se entrega a los poderes de la Mujer Maravilla. Y yo veo esta foto y yo digo, Dios mío, ¿por qué no te conocí antes? Y la conocí en un premio Oscar hace 2 años. ¿Y qué alcanzó a hablar con ella? La miré y empecé a llorar. Eso es una cosa, es una belleza. Uy. Divina. Guapísimo. Calgado, ¿qué opinas tú? ¿Cómo? Laura. Absolutamente impresionante. Divina. Sí, ¿para qué voy a decir uno que no? Sí. En el ejército israelí aprendí la disciplina, dice ella. Que no me la entreguen porque la indisciplino, ¿no? No, tranquilo, que de pronto lo disciplinas a uno. Laura, ¿cuándo estrenan, claro, en Bogotá La Mujer Maravilla 1984? Si mal no estoy, Jaime, no, está programado. No, no, yo no quiero que estés mal. No, tranquilo. Yo creo que estés bien. El 24 de diciembre. En España se estrena mañana. Sí, 24. Pero la pregunta es, ¿amerita enfrentarse a un enemigo mayor que la última bala que hay para salvar los cines? ¿O me espero un tiempo, Nico? Pero yo por Gal Gadot le voy hasta el fin del mundo y de rodillas, ¿no? Uy, claro. Linda. Qué belleza de mujer, hombre. Muy linda. Orlando, ¿usted qué opina de La Mujer Maravilla? Es una pregunta rápida porque sé que usted puede oscurecer la sección. Dormidito. Pues, como no, si no. Espere, hombre, es que usted le habló de Gal Gadot, eso lo deja uno. Estará pasmado. En el velorio, claro, de Mafú, ¿cómo se llama el perrito? Bueno. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, brother? ¿Brandy? No me diga que hay uno que se llama Whisky y el otro Brandy. Ah, no, no, hasta, no, Whisky. Hasta whisky, aquí whisky. Llegó. No. ¿Hasta aquí llegó? No, no. Es no, el personaje no. En el programa. el gato. Ah, no, pues pobre, ya no puede más. Bueno, España se entrega los superpoderes de la Mujer Maravilla para subsistir a un año huérfano de blockbusters. Esto es un tema Warner que se estrena en España. No sé, pero yo la pregunta es, ¿será que voy, hermano? ¿O es como una bala, es como pegarse un tiro en un pie? ¿Usted qué diría? Pues yo diría que un poco, ¿no? Espere. Sí, esperemos. ¿Qué afán hay? El afán, usted la brillo, sí, pero usted, afán, es, ¿qué afán va a tener? Están rotulados, están etiquetados. Obvio. Para el afán. Es mi primer nombre. Listo, sí. Personas ganadoras, Nicolás. Bueno, hoy se entregó el premio The Best, que es una... ¿Se acuerda que en algún momento unieron The Best? ¿Otra vez me lo gané? No, mire que... Pero usted no tiene afán, fresco, ¿no? Usted ante eso no se tiene que preocupar. Lo volví a ganar, hermano, no. Es que no, hombre, sin afán. No, sin afán, no se preocupe. Pues se lo ganó Robert Lewandowski. Acuérdese que en una época, The Best es una premiación que organiza la FIFA. El Balón de Oro lo organiza France Football. En algún momento estas dos celebraciones se unieron, pero luego partieron cobijas. France Football anunció que no iba a ser este año entrega del Balón de Oro, pero la FIFA dijo, no, nosotros sí vamos a ser The Best. Y el ganador, a mi gusto, muy justo, fue Robert Lewandowski, el delantero del Bayern Múnich, polaco. Él jugó con Manuel Santos Arboleda en el Lech Poznan. ¿Pero él es alemán o polaco? No, polaco. Lewandowski es polaco. O sea, de la selección de Polonia. Sí, él jugó contra nosotros en Kazán, en Colombia 3, Polonia 0. Jugó Lewandowski, por ejemplo. Fue el 9 de área de ese equipo polaco. Y Lewandowski, que se ha cansado de hacer goles en una temporada que ha sido muy extraña, pero que lo tuvo a él como máxima expresión futbolística del Bayern Múnich, que ganó todo lo que jugó, pues lo dejó a él en el tope de los elegidos y por fin desplazó a Cristiano Ronaldo y Messi, que eran los que se llevaban habitualmente en los últimos años esta clase de premios. Lo voy a contar cómo quedaron en votos. Gracias. Lewandowski, primer lugar, 52 puntos. Segundo, Cristiano Ronaldo, 38 puntos. Tercero, Lionel Messi, 35 puntos. Cuarto, Sadio Mané, 29 puntos, el hombre del Liverpool. Y quinto, Kevin De Bruyne, el belga del Manchester City, 26 puntos, muy merecido. Personas ganadoras, Robert Lewandowski, un delanterazo increíble. Me gustó la nota porque es rápida, precisa y cultural. Y dateada. A veces es muy cansón. Y dateadísimo. Vamos, Laura, aportémosle a nuestros clientes. Claro que sí, los invito a conocer el plan complementario FamiMás de FamiSanar, que aparte de tener muy buenos beneficios, pues es muy económico, tiene un costo de 57.149 pesos mensuales, es decir, son 1.913 pesos diarios. Para más información, los invito a ingresar a famisanar.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersalud. Bueno, Emilio, mira, te quiero contar que me gustó el tema de las puñaletas por detrás. Sí. ¿Cómo se llama? El backstabber, ¿no, Nico? ¿Usted no es el banda sonora de Carlitos Way o no, Emilio? De lo que sea, pero ¿sabe qué es lo bueno? Creo que sí, sí. Que a todos nos han metido cuchillo por sí. Detrás, ¿no? Uy, ¿cómo? Uy, un poco de gente que se hace pasar por amigo de uno. Hermanazo, amigo del alma, y ¡pin! Le están dando a uno su puñalada. Y por detrás, entonces organícelo si usted puede, Nico, ya son los estertores ya del programa. Y cada vez que salga el tema del día, ponemos backstabbers de OJs. O yo, listo. ¿Oyeron? Jonathan y Orlando, bueno, por favor. Perfecto. Uy, a mí me han dado unas cuchilladas, yo tengo los dos riñones fritos. De la puñalera que le han dado. Es por detrás, hermano. No, es que hay una parte que como dije, hay una parte de la letra que dice, oiga, les agradezco si alguien me puede sacar este poco de cuchillos que tengo en la espalda. Claro. No, es que es de frente, a uno tienen que acuchillarlo en la... Si no, si me va a acuchillar viéndome a los ojos. Al hígado. Uno muere de una, pero mirando. Bueno, Emilio, vamos con una canción, por favor. Ok, vamos a continuar con Me vengo con un especial, un adelanto del especial de Navidad que haremos el 24. Esta canción en inglés yo creo que es de las canciones más trilladas de Navidad que hay, pero la voy a poner en español. Oigan esta versión que me pareció divina, por un gran grupo de Sevilla, Por Siempre Así. La compuso Irving Berlin, la grabó originalmente Bing Crosby, y la versión original es el sencillo más vendido de todos los tiempos, es la canción navideña más grabada de todos los tiempos, y Siempre Así la hizo en un disco del 2010 que se llamó El Sentido de la Navidad. En inglés se llamó White Christmas, esta versión Blanca Navidad. El legendario alpinista británico Doss Scott se murió la semana pasada, pero todos coinciden en asegurar que vivió 43 años más de lo que tenía que vivir. O sea, yo después de oír esto, ¿yo qué más puedo decir? Sí, no, pues obvio. Tenía cáncer cerebral y murió a los 79 años. Los cuidados médicos le concedieron una transición serena y quizás tuviera tiempo de recordar una vez más el día que se vio morir. ¿Cómo voy, Nicolás? ¿Estoy dirigiendo? No, pues, le digo que está dirigiendo muy bien. Fue el 13 de julio, Laurita, de 1977, poco después de firmar la primera ascensión del Ogro, una terrorífica montaña pakistaní de 7.300 metros, junto al no menos ícono Chris Boningham. ¿Cómo voy, Laura? Vas bien, vas bien. Vamos escalando en esa nota. Las montañas difíciles escalan y de ellas... ¿Ya la hicieron para que no me hagan no, perder? No. Es que Lau, las extrapolaciones que hace que queda uno... Las montañas escalan y uno queda como, ¿qué es lo que le pasa a esta vida? Está loca, escalando muy bien esta nota. Así afrontó Doc Scott el descenso del Ogro. Pero en el primer rappel de resbaló, dibujó un péndulo y sus tobillos se reventaron contra una pared. ¿Cómo voy? Uy, impecable. Qué dolor. Una dirección. Estaba por encima de los 7.200 metros con una tormenta pisando sus talones, sin piernas. ¿Ah? Supo que iba a morir de forma lenta, una tortura psicológica, hasta que el frío congelase su conciencia. ¿Verdad? ¡Ídolo! Entonces Chris Boningham se descolgó para alcanzarlo y se miraron a los ojos, como usted y yo nos miramos en el programa a veces. Sí. Lo que vio Scott fue quizás que tenía una opción de vivir. Bonington le ayudaría aunque Scott nunca se hubiera atrevido a pedírselo. Juntos iniciaron un descenso tan técnico como peligroso, a ratos colgados de las cuerdas, a ratos gateando, tratando de no quedar atrapados, conscientes de su lentitud alienante. Todo empeoró cuando Bonington cayó de lado y se fracturó 3 costillas. No, pero el tipo estaba... Sí. Punto el nieve. Amigo. Uy. Sus ansias de vivir quedaron retratadas en una foto que tomó Bonington, que muestra a un hombre de rodillas, que parece un Cristo... Parece el perro de María Juliana Correa, el gato. Joyce, la madre de Doc, visitó una vidente. Las cartas aseguraron que se casaría con un hombre uniformado y que el mayor de sus hijos sufriría un gran peligro a gran altitud. Hoy en día, para hacerle la vida más fácil, se murió. Ah, y el helicóptero que los iba a rescatar se estrelló con ellos. No, pero... En el campo ¿qué otra boleta base? Compramos pues para el destino? Sí, no. No, o sea, nunca se metan con Doc Scott, es una mufa, o sea, meten no, con ese. ¿Qué? ¿Mufa con todo? Ni mi tía Marilena Samper, que uno la llevaba a todos lados, se varaba el carro, no, ni siquiera ella. ¿Su tía qué? Pero ese es de la alta sociedad, ¿la? Marilena siempre la montaba uno en el carro y se varaba, o nos volcábamos, o nos estrellábamos, siempre pasaba algo con el carro cuando íbamos con Marilena Samper, era rarísimo. Tía de mi papá. Aquí termina el contenido. Adelante, el que tenga que adelantarse. Sí, claro. Lubricantes Terpel creó una canción realmente única y muy colombiana, inspirada y compuesta con los caminos y la topografía de nuestro país. Si no la han escuchado, Oigámosla porque está muy buena, es una gran canción. Y llega. En los originales. En un día como hoy, un 17 de diciembre, nació Peter Farrelly, productor de los Farrelly Brothers. A él se debe tal vez la mejor comedia de la historia, Dumb and Dumber. No más, yo digo más. Y perdón, no. También hizo Green Book, película ganadora del Oscar. Green Book, película. Mm-hmm. Buena película. Sarah Paulson, actriz gringa. Mila Jovovich, ¿qué tal esa belleza ucraniana? Divina. Gringa. Luc Besson hizo con ella hasta para vender. Sí. Manny Pacquiao en el 78, ¿se acuerda? Esa claro. Pelea que salió bastante homosexual. Con Mayweather. Y lo cogió Mayweather y lo reventó en un... O sea, lo volvió... Se le dio un pastorejo con un guante de box, imagínese. ¿Sabe quién falleció hoy? Mm. Kim Jong-il, el papá del otro señor. No me diga, el papá de Kim Jong-un. Exacto, y falleció en el 2013 Antonio José Caballero. Claro, 2013, el gran Antonio José, hombre. Nació en el 45. Bueno, esa es la historia de todo lo que tenemos hoy. Y en un día como hoy, Mike Mills. Sí. Dígame, Nico. Mike Mills, sí. ¿Me deja agregar un homenaje? Uno sí. Cortico. Claro que sí, claro que sí. Porque así como hablamos de Antonio José Caballero, hay que hablar que hoy cumple años Blanca Luz Holguín, nuestra queridísima Blanquita. Blanca Luz Holguín. Hombre. La gran Blanca Luz. Me ha cuidado como ¿qué? Si fuera un tesoro de diamantes. Y no se me ha al lado de uno, o sea, y lo cuida. Sí. Blanquita ha cuidado mucho este programa y me ha cuidado mucho desde que la conozco. Y además es una persona que sabe de radio, hermano, de verdad. Un montón, es una dura. Mucho. Sabe mucho de sí. radio. Es una dura, Blanquita. ¿Cuántos años cumple? ¿40 añitos? No, está joven. Claro, divinamente. Está más joven que Laura Hoyos, ¿no? Y que Acuña. Por supuesto. No, Laura, sí, es que Laura Acuña 54 años, pero está muy atractiva Laura Acuña, ¿yo? Sí, pero ya MILF, pues ya está cucha. Pero ya está muy cucha con cuatro hijos. Es no que es eso. que son los dos y el marido. Dele. Entonces, y Blanquita, hombre, tan linda que es. Ay, Blanquita, ay, sí. Siempre me acuerdo de ella porque ella es paisa, manizalita, ¿de dónde es ella? Ella es paisa, Blanquita. Sí, muy paisa. ¿Pero dónde será ella? Yo no sé. No bueno, sé, pero ya sí. Bueno, que la felicitemos, ¿no? Pero esto nada paisa de Antioquia, realmente. ¿Hoy cumple años Blanca Luz? Sí. Sí. Nos sí, cuida sí. como si fuéramos de diamante puro y somos de circón. Bueno, en un día como hoy nació alguien de R.E.M., quiero poner una canción que, sí. así no les guste. No, R.E.M. es un grupazo, no me diga que va a poner Lotus. No, vamos a poner la más famosa. Religion. ¿Qué? No, del pero Out of Time del 91, a eso se reduce R.E.M. No. A eso. Ahí va. De grupazo. Vamos entonces ahora con una canción que hizo Gorillaz este año con Elton John y con Six Flags. Esto salió en octubre y se llama The Pink Phantom. Santiago Ángel del noticiero de la FM nos cuenta los avances de mañana. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para toda su mesa, ¿cómo están hoy? Bien, hermano, para no molestarlo ni ofenderlo. bien, siempre actitud positiva. Le empiezo a contar qué vamos a tener mañana. Mire, Jaime, los casos están desatados otra vez. Hoy hubo un aumento de muertes hoy que no se daba en el país, una cifra que no se reportaba en el país desde septiembre, y hay unas ciudades como Cúcuta, Medellín, Ibagué, Bogotá, Cali, en donde Barranquilla también, en donde las cifras de la ocupación de camas de cuidado intensivo vuelven a ser muy preocupantes. En algunas ciudades ya están empezando a tocar el 80%, por encima del 80%, y pues el problema es que ya no hay más UCI, ¿no? El país compró las UCI que tenía que comprar y pues eso es lo que tenemos. Y además también con el dato de que pues estas cifras que conocemos todos los días tienen un retraso igual de cifras de días anteriores, más o menos de 10 o 14 días, es decir que si todavía no hemos llegado al 24 de diciembre, a las festividades del 31 de diciembre, seguramente las cifras de la primera semana y la segunda semana de enero van a ser muy preocupantes en Colombia, así que todo el sector salud y el gobierno está volcado en atender otra vez lo que parece un rebrote de COVID-19. ¿Tienes datos? Sí, mire, las cifras exactas de hoy en el país son 227 personas muertas. Se tomaron 63.000 pruebas exactas. Hay en Colombia 81.142 casos activos, pero las ciudades en donde hay más casos hoy son Bogotá. Se reportaron 4.059 casos de COVID, nuevos casos de COVID en Bogotá hoy. 1.839 en Antioquia, 1.132 en el Valle, 631 en el Tolima, 518 en Cundinamarca, y ahí de para abajo las cifras pues empiezan a bajar un poco hasta llegar al total de 12.196. ¿Son 12.000 los casos? Altísimo. 12.000 hoy, sí señor, es una cifra que no veíamos desde agosto, septiembre y octubre. ¿Y con quién piensan hablar mañana, Santiago? Pues Jaime, el ministro de Salud no le habló hoy a los medios. Recordemos que todavía no se ha explicado bien qué es lo que pasa con Oxford y con Pfizer. Esperemos que lo haga mañana, pero pues igual tenemos toda una ronda de expertos intensivistas, sobre todo médicos, para revisar especialmente cuál es la situación con la ocupación de las camas de cuidados intensivos en las ciudades, que es lo que más preocupa en este momento. Santiaguito, ¿y qué más tenemos para mañana? ¿O con eso ya tenemos suficiente? Bueno, y una noticia política que también sigue siendo muy relevante porque no ha terminado la conciliación, y es el código electoral. No sé si vio que se aprobó ya en Colombia por lo menos listas paritarias para los cargos de elección popular, el Congreso, los consejos, las asambleas de diputados, es decir que los partidos tienen que entregar listas de 50% hombres y 50% mujeres, pero en la conciliación todavía hay allí algunos micos que se están debatiendo entre lo que aprobó la Cámara y lo que aprobó el Senado. Entonces vamos a estar muy pendiente de qué es finalmente lo que se aprueba para ver si los congresistas pues logran sacar adelante esos orangutanes o si definitivamente quedan en el pasado. Santiago Ángel, director de investigaciones del noticiero de la FM, mañana a partir de las 4 a.m. hasta las 10 de la mañana, porque el tema del COVID, como sí me había enterado, ha subido muchísimo en Colombia. Gran abrazo, hermano, y cuídese mucho, compañero. Sí, señor. Novenas por Zoom. Jaime, gracias. Un saludo a ustedes. Gracias, Santiago. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. ¿Se acuerda de si lo tiene, tráigalo? Claro, en Animalandia. Exacto. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, desafortunadamente es doble el arepazo para María Juliana. ¿Ah, en este momento está con velas, está privado, está simbolizando el dolor, el amor y la muerte, ¿no? Bueno, tranquilo, pero pues, hombre. Es que estoy tranquilo, es que yo no sé si usted me ve intranquilo. Llega la muerte. Siempre va a llegar. Eso es lo único que uno no puede gambetear. Muchas bolas a esto. Muchas bolas. Sé que usted no es un hombre de muchas bolas, pero pilas. Sí, es verdad. El cóndor. No, y está totalmente. ¿Cómo se llama eso? Diseccionado. Trepanado, que es la. Trepanado. Claro. Yo también. El cóndor andino, una de las aves más grandes del planeta, está sufriendo amenazas. Él está popularizado con música folclórica andina. Claro. Y ha subido un peldaño en las categorías que miden las especies en peligro. El cóndor ha pasado de estar casi amenazada a ser clasificada como vulnerable en la lista roja del 2020. Se teme que la crisis que llevó a muchos buitres asiáticos y africanos al borde de la extinción se haya extendido a América del Sur. De silueta inconfundible, capaz de superar montañas con alturas de más de 6.500 metros, ha experimentado un declive en los últimos años debido a la persecución y el envenenamiento. Sufre disparos deliberados. No, déjala tristeza, porque tú nunca has tenido un cóndor en tu casa. Sí, es historias y son tristes lindos. De los animales. Pues sí, historias tristes de los animales. Sufre disparos deliberados y es víctima indirecta del uso de cebos envenenados utilizados para el control de los depredadores. El empleo legal, un acontecimiento folclórico, el comercio y la ingesta de plomo que queda en algunas carroñas es otro factor letal. ¿De qué país es el símbolo el cóndor andino? No más. Primera parte. Ídolo, Jaime. Solo leo la última línea. Vamos a leer qué pasó hoy. María Juliana. A ver. Hola, Jaime. ¿Pero por qué Laura? Estoy triste. ¿Pero por qué estás triste, María Juliana? Estoy muy triste. ¿Pero por qué habla así? Que mi gata murió. No, pero, hombre, mi amor, pero es que, pero contéstame. ¿De qué país es ese símbolo, el cóndor? ¡Menos dos! En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my menos duty, dos. I corrected her. Menos uno para Orlando y Laura Hoyos. No pongan más la música, menos uno. ¿Por qué? Pusieron disque Colombia y Ecuador. Son varios. La respuesta correcta es Chile, Colombia, Ecuador. Ah, ok. Y Bolivia. Nicolás tuvo tres. María Juliana tuvo dos. ¡Chapó para Nicolás Samper! En los originales, Chapó. Puso Bolivia, Colombia, Perú y Chile. Que son muy, muy de vez. Falló con Perú, brother. Con Perú. Sí. Segunda pregunta. ¡Ay, María Juliana! ¡Ay, aquí triste con mi perro! No, tranquilo. ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Whisky. Brandy, y tu perro Whisky. Y toman trago juntos todo el tiempo, listo. Paz en la tumba de Brandy. Segunda pregunta. ¿Cuántos ejemplares adultos quedan hoy aproximadamente el cóndor andino? No. ¿Pueden repetir su respuesta. Yo leo solo la última frase. Menos uno para Nicolás Samper. Y menos dos. A ver, paisita consentida. ¿Qué pasó? Ay, me muero. Menos dos. No, pero que eso está corrected them, sir. Menos dos, María Juliana, menos uno. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Es que de verdad, Nicolás. Lo que por agua viene, por agua se va. Laura Hoyos 800, Orlando 5000, Nicolás Samper 80 y Laura Natalia Franco 5000. Pongámosle chapó a Orlando y a Laura Natalia. En los originales, chapó. Es que de verdad. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitar. No, para. No hay punto, no hay punto, me equivoqué en la multiplicación. ¿Por qué? Porque les da hasta 6.500 y son 6.700 y no regalo mis puntos. Nada para nadie. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 20 puntos, Orlando tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nicolás tiene menos 1 punto. ¿Pero por qué si el man llevaba cero? Sí. Pues sí, pero le acabas de quitar un punto. Pero yo gané el de Bolivia, Ecuador, Chile. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Sigue en ceros, el señor. Pelao, bebé. Perdón, oígame, ¿qué perdón, tal Nicolás. ¿Qué tal? ¡Ojo, pelao, bebé! ¿Te quitaste el punto? Yo estaba en menos 10 con Laura Natalia, empatados. La vez pasada. Le quitaste el punto. Pero Orly, pero es que tú acabas de... Claro. No, Orlando, yo no. No, ahorita no me acaban de quitar punto, ¿no? Simplemente no me lo gané, me lo habían dado, pero finalmente el director dijo que no, pero igual yo había quedado empatado con Laura Natalia en la pero vez pasada. Pero en uno sí habías perdido, en uno de estos, te quitaron algo. Claro, nos acaban de quitar, Orlando, me quitaron a mí por Ecuador y a ti por Colombia. Entonces, ese es mi menos 6 y el tuyo. Manchada, Orly. Qué raro, ¿no, Orly? ¿Qué cuentas? ¿Cuentas claras, chocolate espeso? No, Nico, tú estás en ceros. Sigues estando en ceros. No, lo estaba robando. Lo estaba robando. Me ¿no? estaban ultrajando. Un punto. Laurita hermosa. No, solo, hermosa. Más a mañana. Anoté. Claro, qué mañosa. Solo anoté los que nos quitaron a nosotros. Es que toda no le sumé a Nico. Mira, mañosa. Sí, vean, gente mira, mañosa, gente rima. Amargosa. Sí. Pero me estaban robando a Nicolás, ¿no? Y a la Natalia le quitaste el punto que di, ¿no? Es que fallaron. Que más del 30 yo no doy. No se lo di. No, pero es que es anormal que se lo des. Tú no eres una mujer heterosexual, bebé. Preciosa. Mano, guante blanco para ese momento. No, yo me siento con un whisky, hermano, en una terraza. ¿Usted me acompaña, Nico? Claro. Sí, Bueno, Emilio, despegamos y vamos con una canción. Es que este programa se vuelve muy harto, ¿me entiendes? Porque se vuelven muy competitivos. El turno ahora es para un clásico de 1974. Barry White solo tuvo dos primeros lugares en los Estados Unidos. Uno fue Love Steam, tema instrumental, con su Love Unlimited Orchestra, pero como cantante solo tuvo este. Esto se llama Can't Get Enough of Your Love, Babe. Unas ganadoras. Con el patrocinio de Famisanar, descubre cómo es vivir con más. Personas ganadoras, Lau. Bueno, pues a mí me parece súper ganador. Y en este caso te voy a hablar de Christopher Walken. Resulta que él estuvo en una entrevista bastante reciente con Stephen Colbert. Esta entrevista por Zoom, por supuesto. Sí. Y él confesó que jamás en su vida había tenido ni computador ni celular. ¿No? Nada. No ha tenido ninguna de las dos. Entonces él dice, pues nunca me involucré con eso, ya para qué. No me hace Además, falta. Además, sí, no le hace falta para nada. Además dice que es algo como tener un reloj. O sea, que si tú necesitas uno, pues alguien más lo tiene. Alguien más te puede dar la hora. Entonces, que de hecho dice, pues alguien me cuadró acá esta llamada por Zoom. Yo no, por supuesto. Claro, yo no hice nada. Porque pues nunca he tenido nada de eso, entonces a mí no me interesa. Él ya tiene 77 años y no creo que se embarque pues en este tema de los celulares y de los computadores ya a estas alturas Walken. De su vida. Pero sí, ya me pareció fantástico. ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas esa canción? Ay, Dios mío. Weapon of Choice. Sí, de Fatboy Slim. Que sale bailando en un hotel, claro. Oh, qué videazo. Y un gran actor, Christopher Walken. Un gran video, por supuesto que me sí. Me cae muy bien. Crack. Sí, a mí también. Me cae sí, muy bien. Y después de esto me parece mucho más grande. Claro, un tipo que ha asumido. Es que él está más allá del bien y del mal. Mira, ahí Jonah nos ayudó con la canción. Esa es. Que sale bailando. Si no lo han visto, si no se acuerdan del video, pueden ir a verlo. Claro, el video es buenísimo. Ahí como que Christopher Walken encontró un reencuentro con la fama, ¿no? Porque, bueno, valga la redundancia, encontró un reencuentro. Pero digo, se había perdido un poquito de la escena. Y cuando aparece sí. Ese video de Fatboy Slim donde el hombre baila, Christopher Walken se convirtió en un fenómeno. Hay gente que tiene tatuajes de Christopher Walken hoy en día. No, ese man es muy crack. A mí me cae muy bien Christopher Walken. Sí, a mí también. Gran actor. Fantástico. Gran actor. Actorazo. Personas ganadoras y son, bueno, aparte de Christopher Walken, qué bueno, ídolo. Pues ITN Productions, ¿ellos qué van a hacer? Van a hacer un documental que se llama ¿Qué mató a Maradona? Como ustedes saben, bueno, pues la muerte de Maradona es aún reciente y por supuesto se suponía que iba a aparecer algo de este tipo, que iba a aparecer un nuevo documental, iban a aparecer cosas inéditas en la vida de Maradona. Y bueno, pues esta productora está encargada de hacer un documental en donde hay visiones, pero obviamente futbolísticas, claro, pero más que todo médicas. Entonces van a estar muy cerca de aquellos médicos, expertos, gente que siguió la vida de Maradona desde el minuto uno hasta el final, para explicar cómo se comportaba su cuerpo y cuáles eran como esos excesos o esas cosas que hicieron que su muerte pues fuera prematura, ¿no? Porque la mayoría de grandes ídolos del fútbol suelen irse mucho más viejos. Entonces, personas ganadoras, porque es un reto tremendo el que van a tener que hacer con aquel documental que va a tener el nombre ¿Qué mató a Maradona? Hay que estar pendientes. Lau, bueno, tú tienes una recomendación, ¿cierto? Así es, Nico, porque los quiero invitar a conocer el plan complementario FamiMás de FamiSanar, que aparte de tener muy buenos beneficios, pues es muy económico. Tiene un costo de 57.149 pesos mensuales, es decir, son 1.913 pesos diarios. Para más información, los invito a ingresar a famisanar.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersalud. Emilio, vamos con música. Vamos con el nuevo sencillo de Billie Eilish que salió hace un par de semanas. Esto se llama Therefore I Am. Pasando el charco. En los originales. Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Es una conducta practicada también por la gente común. Constituye un verdadero clásico en hombres poderosos a lo largo de la historia. ¿Cómo hoy? Bueno, vamos a ver para dónde va esto. Consiste en proclamar determinados valores políticos y morales en público y al tiempo saltárselos en el ámbito privado. ¿Cómo voy? ¿Cómo? Ahí vamos, ahí vamos, a ver. ¿Cómo voy, Nicolás? Ahí vamos, ahí va. Dele, ¿cómo voy, Laura? Dele, que está un poquito crudo. Avanza, avanza. Así funcionaba la doble vida del eurodiputado ultraconservador húngaro Joseph Schumacher. ¿Quién? Joseph Schumacher. Que fue sorprendido el viernes de la semana pasada en una fiesta sexual gay en un piso de Bruselas, al que la policía belga, los belgas, podemos poner, claro, podemos poner la canción, por favor. Pues si no se demora. En los originales, los belgas y la belga. Ídolo troller con estas bailas. Y fue sorprendido el viernes de la semana pasada en una fiesta sexual gay en un piso de Bruselas, al que la policía belga acudió alertada por vecinos ante una posible vulneración de las restricciones en vigor contra el COVID. En el piso habían unos 25 hombres, la mayoría desnudos y en plena faena. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Le digo, muy polémico. No. Pues se mejoró. ¿Qué oyó esta? Es que es pues una insolente, hermano. De nota, verdad es. Claro que sí. En es que al principio había... no sabíamos para dónde ibas. Sí, yo estaba en el piso. Ya nos fuimos a ese piso. En el piso habían unos 25 hombres. Bueno, piso en España es en el apartamento, ¿no? Habían unos 25 hombres, la mayoría desnudos y en plena faena. Todos ellos serían luego multados por violar las normas antivirus. Sager, de 59 años, trató de escapar deslizándose por una tubería de la fachada. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No me imagino. ¿Por qué te ríes? No, que no te acuerdas de una niña. Tú no te acuerdas de una niña que está donde un odontólogo, por ejemplo, Barranquilla, colombiana, y que está hoy en día en Venezuela. Claro, no me acuerdo el nombre. Claro, pero digamos que casi que se rompe las nalgas en un solo golpazo. Una cosa planeada. Y este se metió señor un sin ropa en medio. Ese cuescazo para mí fue, yo creo que ella se dislocó el. Yo creo que se le rompió el coxis. Chao. Chao. Bueno, sigo porque ustedes no dejan hablar. Todos ellos serían luego, esto parece una película de Amazon, o sea, por eso la leo. Bueno. Todos ellos serían luego multados por violar normativas del virus. Sager de 50, Sager parece árabe y es es húngaro. Es que no sé cómo se dice. Sager, es que no sé, Nico, usted habla, húngaro por los jugadores de fútbol. Perdóneme, si hay algo que está incluido en mis venas es el magiar. Deletrémelo, por favor. S-Z-A sí. Con tilde J-E-R. Sager. Pero acuérdese que tiene que rezar. Sager. Sager, perdón. ¿Cómo silbado? Sager. Bueno, él trató de escapar deslizándose por una tubería de la fachada. No, Sager, ponte serio. Y así se despellejó las manos y le brotó sangre. No. Pero en tierra. ¿Pero por qué se ríen? El tipo pero de en tierra. Por un momento. Lo esperaban 11 agentes. Él cayó no, y estaban 11 tipos. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Mr. ¿Dónde va? Sager. Como le dicen uno los policías cuando uno como que quiere... como no, ¿y cuál es el afán? Venga, venga. Ante quienes les digo, me da pena con ustedes, pero tengo estatus diplomático, ¿no? Acuérdense que es un tipo del Senado por allá, ¿no? Para más INRI, o sea, para ya sí, fallecer, ¿qué es eso? Más de malas. Le encontraron en la mochila una pastilla de éxtasis. Ay, bueno, porque usted no, entiende que para recibir a 25 hombres, para recibir a 25 varoncitos hay que estar un poquitico nublado, creo extasiado, yo. Extasiado, sí. Pues sí. Exacto. Así que las autoridades belgas le investigan por vulneración de la ley sobre narcóticos. Él asegura que la droga no era suya y que alguien se la puso en la mochila. La orgía homosexual de Joseph Zahar, persona muy cercana al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Sí, Orbán. Y él mismo uno de... Orbán, pero es que tiene tilde en la A. Pero se tiene, no se acentúa, diga Orbán. Orbán, bueno. Y él mismo, uno de los fundadores de su partido ultranacionalista Fidesz del de 88, representa una flagrante contradicción con su credo político porque dice que los homosexuales deben ser expulsados de Hungría. No me digas. Y la institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer. La doble vida del político Joseph Zahar, está casado y es gay. Tienen una hija y la doble vida la llevaba descubierta esta semana por el episodio de una orgía sexual de hombres en plena pandemia. Desvela una hipocresía con consecuencias para la vida de Joseph Zahar y de la atmósfera gay friendly de la liberal Bruselas en su actividad privada sexual. No, es que el man es húngaro, pero yo no sé dónde. Es eurodiputado húngaro, sí. 59 años y el tipo defiende la heterosexualidad. Sí. Y lo encontraron en pelotico botándose por una cañería sangrante. No sé si es un cuento. No sé si ustedes tienen una nota más brava que esta. No, le digo que esta nota no es imposible muy buena. De superar. ¿Qué va a decir Víctor Orbán? Entre el señor de los saltamontes y este. Sí, perdón, es que yo, es que me decía hoy el señor Jonathan, oye, pero es que tú no sabes el trabajo para conseguir estas notas, o sea, es que no es que yo voy caminando y se me aparecen, me toca leer mucha cosa. ¿Para encontrar esta cosa? No, hermano. No, es que la escena del hombre volándose es muy buena. Sangrando en la tubería. Lo están esperando ahí sentados, pero sentados. ¿Cuál es el afán? Hola, ¿cómo le va? No, es que yo tengo, ¿cómo se llama? Inmunidad. Bueno, pero hermano, pero ¿cuál es el afán y por qué está en peloto? ¿Y por qué tan erecto? ¿Ah? No. No. No, es una película de terror. Es una serie de Amazon. Yo no entiendo por qué Amazon no hace una serie de este tipo, hermano. Mientras tanto, ¿qué vamos a ver en Amazon? Bueno, pues imaginen un grupo de chicas adolescentes en medio de su año estudiantil que toman un vuelo y de pronto se estrella en medio de la nada en una isla desértica. Bueno, pues así es como inicia Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Que relata todo lo que le sucede a este grupo de chicas que poco a poco irán descubriendo que tal vez no llegaron ahí por accidente. De verdad, véanla y después me dicen... ¿Qué opinan? A mí me encantó. Y es que, Nico, las cosas pasan por algo, incluso un accidente que te lleva a vivir una intensa experiencia en una isla desértica. Descúbrelo en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. Bueno, ¿qué? Ponemos musiquita. Emilio... ¿Cómo te pareció la historia del señor Joseph Black? ¿Cómo se llama, Nico? Joseph... ¿Cómo es que se...? Seffel. Deje de ser mitómano. Estoy desesperado con sus mentiras. Adornado. No, pero ¿y Víctor Orbán? Es que Víctor Orbán es el que debe estar bravo. Sí. No, es que esto... De verdad... No, ese Amazon es un cuentazo, ¿yo? No, debería ser esta serie. Pero y es el que tipo... además todo el historial del tipo... No, es una locura todo. La heterosexualidad. ¿Han visto la foto al tipo? Ser encontrado de la peor forma. Sí, más mal no, parqueado. No, un varoncito, pero... ¿Hay foto del señor? Perdón, sí, pero es que yo creo que mi niña Laura Natalia se parece a Michael Douglas, pero sin plata. Pero él dice, ¿cómo se llama? Es igualito, se llama Joseph... Con Joseph, sí. Joseph, Laura Natalia. Sí. S-Z-A-J-R, Zahar. Zahar. en el Parlamento Europeo. Búscala porque el tipo se parece a Michael Douglas, pero pobre como él. No, no, no. Y calvo como él. Es un cuentazo. Que se quite, como dice Nico, que le escribí ayer algo muy chévere, me dice, que se quite las lanas, es que uno no puede andar con lanas, ¿sí o no? Perfecto. Sí, no, no, ya va abajo esas lanas, mijo, que ya... Oiga, me he reído porque ustedes no superan las notas mías y les tengo otra peor, es que no sé para dónde coger de la calidad de mis notas. Bueno, Emilio, ¿en qué vamos, brother? Pongamos musiquita chévere, bueno, es que... Sí, vamos con una gran cantante francesa, actriz y cantante, Juliette Katz. Esto es de un disco del 2011 que se llama Tout va de travers y esto se llama Tout le monde. Angélica está en la línea. Hola, Angélica. Hola, Nicolás, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien, también todo en orden. Bien, ¿todo tranquilo? Sí. Oye, ¿qué tal eres para escribir a mano? Muy buena, muy buena. Ah, magnífico, porque aquí te tengo reservado un Lamy All-Star Tourmaline, pero, respondes bien la pregunta de nuestro concurso. ¿Estás preparada? Sí. Vamos bueno. Bueno, seguro, vamos a ver. Esta pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el eslogan de la marca Lamy? Espérame. Piénsalo bien. ¿Dime? Piénsalo bien. Internet, linda. Lo acabo de decir internet, Laura hoy. Sí, bien, eso estoy. Dale fresca, aquí no tenemos ningún problema. Eso me gusta. El descaro es lo de hoy. Eso me gusta. Cuatro palabritas son. No, espérate que no lo encuentro. Donde hay un Lamy, hay vida. No, no hay mucho. No, de carreta. Pri. No. Bueno. Sí. No solo un bolígrafo, no just a pen, no sé. ¿Será ese? No. Creo que perdió, Nico. Creo que sí. Perdió. No. Un abrazo, Angélica. Se va a dormir, bueno. Por favor. No, pero no, tranquilo, deje que se No, se va a dormir. Es que ya es hora, es que chiquita, la veo delicadamente joven. Bueno. Bueno. Sigamos. ¿Tienen otra llamada? Si es ya, es ya, Nico. Si no, no fue. Sí, si es ya, es ya. Tengo otra historia que se van a morir. Hernán está en la línea, hola Hernán. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo le va? ¿Qué más, Hernán? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Qué, Hernán? Bien. Aquí estoy pendiente. Sí. Claro. Bueno, Hernán, vamos para que vea con la misma pregunta. ¿Cuál es el eslogan de la marca Lamy? Lamy, diseño alemán. Bueno, le pego una pulidita a ese eslogan. Bueno, hecho en Alemania, made in Germany. ¿Sí? Bueno, pero entonces, eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo es finalmente? Aló, ¿cómo es, Hernán, el eslogan? Lamy, made in Germany. No, antes, de, no le meta inglés, fresco. Ah, listo, Lamy, hecho en Alemania. ¿Y qué, pero qué? Hecho en el diseño, ¿no? Ah, diseño alemán. Diseño alemán. ¿Sí? No se le puede dar. He tratado de hacer lo posible para que se lo lleve Hernán. Hice todo lo posible para que Hernán se lo lleve. La última, quedarme la última. A ver, Hernán, ¿no? Pues. Ajá. ¿Cómo es? Entonces, a ver. Ya le voté. A ver. Diseño hecho en Alemania. Muy bien, Hernán. Eso, bien, Dios mío, muchas gracias. Dios mío, si fui yo, Hernán. No, mentira. Se lleva. De verdad, Nico. Un bolígrafo al Star Tourmaline. Ya me lo gané, sí, señor. De Lamy. Entonces no va a colgar, ahí le apuntan sus datos. Bueno, Hernán. No me lo hubiera ganado, lo sapeaba con el arepazo de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué? Que Jaime había hecho ese arepazo del modelo antes. Sí, yo sé. Y Nico nos hizo ahí una, nos hizo trampolín, ¿no? Yo tenía mis dudas. Era un modelo. Y se lo ganó ayer. Es de expulsión, ¿no? Me escribieron. Sí. Creo que estoy repensando, estoy repensando la entrega de este bolígrafo para Hernán. No, yo calladito, pero. Y hablando de la honestidad de Nicolás ayer. Y mañana vamos a someterlo a escarnio público, ¿no? Porque he recibido 30 correos, ¿no? Pero se lo acordaba. Y él dijo la primera vez que él vendía dulces, ¿no? ¡Qué curiosidad! Claro, no, ya me acordé. Porque es que ese arepaso a él se le hizo solo la primera vez. ¡Ampón! ¡Es un delincuente! Uy, Nicolás. A Hernán, muchas gracias, ¿no? No, yo muchas gracias. Por eso pregunté si cómo me lo había ganado. A ti también, Nico, mira. Claro, Hernán dijo, yo agarro. Pero por lo menos quítele, pero por lo menos quítele el esfero, hermano. Yo Hernán dijo, yo agarro ese lápiz y salgo corriendo. No, de una. Que se lo quede para que anote todas las que hace Nicolás de aquí en adelante. Que se lo quede. Ay, curioso, ¿no? Y yo vea, yo estuve tranquilo, pero el más delincuente de la mesa. Hágame el favor. Y se ganó un punto, ¿no? No, pues mire que voy en ceros. No, pero espere, pero que ya voy a hacer un acto. Punto. Voy a hacer un acto. Ay, no, todo tiene sentido. Con razón él dijo, no, yo no me merezco este punto. O no me merezco dos puntos que le iban a dar. Nunca le dio dos puntos. Tan humilde, con razón. Qué angustia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Último repaso de hoy. Gioachino Rossini es el autor de esta ópera, El Barbero de Sevilla, y de tantas otras óperas con las que celebró una popularidad inmensa en la Italia de principios del siglo XIX. Demostró a muy temprana edad su extraordinaria facilidad y virtuosismo para la escritura musical. Nació en Pesaro en el 792, al poco tiempo de morir Mozart, y ya a la edad de 22 años. Había compuesto 12 títulos operísticos, en total hizo 39 en 19 años. ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Sí, sí. Sobre su indolencia hubo problemas de salud, sufrió gonorrea toda su vida, psoriasis, problemas en las rodillas, porque es que era muy gordo. Estaba así. El hombre era fan de la comida, que queda registrada en las recetas de canelones que llevan su apellido. ¿No han visto canelones con salsa Rossini? Mm-hmm. Y sus manjares favoritos, la trufa, el foie gras, la mantequilla, el queso. Un sibarita. no sé si Sibarita, era un obeso, era un glotón. Bueno, pero déjelo, Pascual. Tuvo problemas de psoriasis de las rodillas por sobrepeso y una alimentación excesiva que intentó compensar sin éxito con diversas dietas. No podía controlar su gula y, siendo él tan famoso, pasaba de tener una comida de gala a una cena inmunda. Cada evento de los cánones de la época le daban un banquete. Además era buen gourmet, le encantaba la mortadela de Boloña. Se la hacía llegar de la ciudad italiana a París como regalo para la gente. Desde muy joven había sufrido de nerviosismo, agraviado por la enfermedad venérea, pero también originado por el estrés de los encargos que le llegaban. Se encontraba en la Scala de Milán y tenía un encargo de la Fenice de Venecia y del San Carlo de Nápoles. Y sin tiempo material es cuando recurre a colaboradores. Esta angustia constante tuvo puntos álgidos como la muerte de su madre, Ana Guidarini, soprano de segunda fila, que memorizaba los papeles para porque no sabía leer música. Casado con una prima dona española mayor que él, Isabela Colbran, tendió a generar dependencias, lo que lo lleva a verla no solo como musa, sino como una segunda madre. En fin, Rossini, muy gordo, Rossini. Rossini. Sufría de insomnio, pasó épocas durmiendo una hora o ninguna y sufrió depresiones. En su etapa en Florencia estuvo un par de años sin salir de casa. Pero entre balneario y balneario nunca faltó a su cita con el humor y la ironía. ¡Súbele, por favor! En blanco, por favor. Él tenía tiene una leyenda que es verdad. Él escribía acostado. Escribía todo acostado. Y era muy perezoso. Era virtuoso. ¿Qué hacía cuando se le caía una partitura al piso? Música. Rompía todo. ¿La cama, Orlando? Las hojas, todo, toda la partitura, toda la obra que estaba creando, la destruía. Se ponía, se emberracaba y rompía todo, y destrozaba y adiós. Emberracaba. Laura Hoyos empezaba una nueva para no tener que recoger la otra. Laura Natalia Franco hacía que se la recogieran. Nicolás Samper la dejaba tirada y comenzaba una nueva. Chapoy más uno para Laura Hoyos y Nicolás Samper. En los originales, Chapoy. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. O sea, ¿cuánta obra dejó sin terminar ese man? Claro. Es que estaba muy gordo, entonces se le cae la página y decía, uy, no, yo agacharme ahí, no. Y volvía y escribía. Aquí tengo otro hojita, arranco. Sí, ¿qué fue lo que me cayó ahí? Y volvía y escribía la vaina, ¿no? Un berraco. Es que estaba muy gordo, un berraco. Es que para mí es una historia maravillosa. Usted no sabe el problema que tenemos usted y yo hoy. Lo tenía más preparado que el diablo. ¿Por qué? El Dogor y Nicolásito con su salmoncito está en serios problemas. Ah, señor. Ah, ¿usted cree que eso se quede? Es que yo estaba esperando. ¿Qué? Es que yo creo que, a propósito que estamos cambiando y renovando las secciones, yo creo que la de paso tenemos que volver a renovar la literatura. Porque ahí es donde dice, porque la chiripa. ¿La chiripa y la qué? La chiripa, la leche. La chiripa y la buena leche. Y la buena leche. Eso. La chiripa, la leche, no, qué cosa, hay que agregar, y la falta de honestidad. Hay que y la trampa, exacto. La trampa. Claro, la trampa y todas esas vainas. María Juliana, ¿cómo? El jefe es el calvo, el cartel de la María Juliana, ¿cómo estás? Ay, el cartel. María Juliana, ¿cómo estás? No, es que murió Brandy. Whisky no se la pudo comer, se murió Brandy. Bueno, no, deje. Pasen la tumba de Brandy. -2 para María Juliana Correa. ¿Por qué? En los originales. ¿No contestó? La correccional. Están cerrando su gato. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo era de paso, Laurita? Porque voy a hacer un movimiento muy fuerte. María Juliana tiene... Baja la música que estoy mareado puntos. Ya. Muy buena la canción y el barbero y todo, pero sería lindo ponerla. Fue la Orlando única ópera que vi en Viena. Y la vi porque era cortica, pero ya está bien. Esa no es la de Fígaro. ¿Fígaro? Sí, esa es. A sí, ver, claro. Dime. Sí. ¿Cómo Orlando otra vez tiene menos... María Juliana tiene menos 22 puntos. Orlando okay. tiene menos 11 puntos. Laura Natalia tiene menos 10 puntos. Yo tengo menos 4 puntos. Y Nicolás Samper tiene 2 puntos. Ok. Vamos a meterla, Nicolás, por su... ¿Cómo? ...falla de ayer. Menos 24 puntos, ¿qué? Por favor, corríjanlo. No, perdón, tengo derecho a una réplica. En los originales. Tengo derecho a una réplica. La super correccional. Menos 24 puntos. Tengo derecho a una réplica. Tengo derecho a una réplica. Sí. No hay salvación. No, si sí sabe cuál es. La primera vez. No, fue, un plan pergeñado por mí. Para demostrarle que aquí no se oye el programa. No. Perfecto. Lo que pasa es que no hay sapos en la mesa de trabajo y decidimos dejarlo pasar en blanco. Yo también supe eso. Yo también caí en cuenta. Más que no somos rambones, que es otra cosa. Sí. Sí, eso es otra cosa. Creo que la verdad ha quedado. Súbele, por favor. Pero siento que el alma descansa. No oyen el programa. Solamente dejo eso. Ese tipo merece la boca. Mientras bajo las catacumbas del infierno. Ese es un delincuente. Mira, ¿cómo va el repaso, Laura? Pues ahora Nico y María Juliana están empatados con menos 22 puntos. Orlando tiene menos 11 puntos, Laura Natalia menos 10, yo menos 4. Perdón, Nicolás Samper tiene menos 22, esto no había pasado. Así es. Nunca. Es un delincuente. Pero profesional. ¿Por qué? Siempre gana, todo cantorcito ahorita. Viendo, pues obviamente el tipo va a ser bravo, pues ya cayeron, caímos en cuenta, nos dimos cuenta que el tipo no es honesto. Perfecto. Yo hoy Nico, iba a rematar el programa Nico, hoy con esta vaina, pero necesitaba que... Y yo no hice nada, pero alguien al aire lo denunciara. Yo recibí 30 mails ayer. Perdóneme, el señor dijo que el tipo vendía dulces. Y el tipo todo elegante dice que vende salmón. No, afuera eso se le olvidó que era modelo. Es que de verdad. Ah, pero la puso y la puso como elegante, ¿no? Ay no. Cara. Nico, yo estaba de su lado, pero se boleteó, mijo. Ay. Laura, tu opinión. No, pues, Nico, ¿qué hacemos? Creo que los libros empezaron a desaparecer. Todo no hay un libro, no hay nada. Todo lo que sube tiene que bajar. Me parece justo. Pero te parece normal. Y el tipo calladito no me escribió. Oiga, Jaime, es que yo le quiero contar. Solo un que... día bastó. Mira, ¿qué es? Yo nunca he puesto no para que el señor cuatro puntos. Cae un ídolo. ¿No? Cae un ídolo del arepazo. Pero, o sea, cayó más duro que Aida Merlano, ¿no? ¿Qué? Mucho más duro que el otro tipo, Joseph. Sí. Que Joseph. Sí, se cascó más duro que la Merlano, eso es cierto, Emilio. Pero Orlando, a mí sí me gustaría que usted hiciera su statement, su declaración final sobre esta historia. Porque el tipo, y es que Laura me dice que se lo hice solo a él, es que yo no me acuerdo. ¿A mí? Claro, o sea, ahora claro, refrescando claro. toda la memoria, nosotros no paramos bolas porque ese era solo para Nico. Y digo, Jaime, como que no respondía a una arepa, pero yo no, le voy a hacer uno a usted solo. Sí, señor. Es que el tipo es... Que Nico nos hizo un arepazo a todos nosotros, que era sobre el cigarrillo o algo así. Sí, y después sí, tú correcto. Dijiste, ah, no, pero Nico no se queda ¿sí? sin arepazo. Entonces ahí ¿es que? Pues, me imagino que todos nos desconectamos pero porque la no pregunta era con nosotros que tiene la cosa. Razón, Nicolás, es ayer les pregunté, ¿ustedes han oído de un tipo... El más rico de Noruega y todo. No, no, no, no nunca lo has hecho. No oyen el programa. No, no ¿qué, Laura? No, pues no oyen el programa. No, pues no, es que no, no oyen el berraco o sea, programa. No, de hecho, no oigamos, es que no creo que me vuelves a dar el nombre hoy y no lo recuerdo. Pues, igual. Calladitos. Yo tampoco. No sé quién es. Por pero eso, cuando ¿ves? Uno recibe 30 quejas, toca tomar medidas. Es como unos vecinos ruidosos que tengo. El otro que llamé a quejarme. Ay. Don Emilio, gracias. Es la queja número 40. Ya vamos a llamar policía. Toca así. Vea, Jaime, le voy a tirar esta frase para que se vaya para el juego de la fama. A ver. Ese calvo es más mentiroso y más malo que Caín borracho. No. Mire esto. Nico, definitivamente cayó. Pero, ah, el mito eso. Cayó. Ay, va, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, director, chapó, director, chapó. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, así queda la vaina y ya mañana usted se enfrenta con la difunta, ¿no? Con María Magdalena. ¿Pero te gustó menos 24 la hora? Sí, bien, ¿no? Eso sí, me parece nunca. Más que justo. Se quedó corto, director. Igual, fuiste muy generoso, eso sí. ¡Claro! Oiga, oígalo. Ese delincuente es para mandarlo a la horca. Hay una sola cosa por la cual no lo expulsé del programa, que ustedes dijeron que no se había hecho el tema. Esa parte me pareció gravísima. Que es un indicativo es preocupante, me parece a mí, a futuro. No oyen el pues el nos desentendimos. ¿Eh? Nos mire, desentendimos porque el arepaso no era para nosotros. ¿O le tienen miedo a Nicolás? Yo creo que es la parte más delicada. No, lo que pasa es que hubo solidaridad. Miedo a las arañas. Si el tipo fuera decente y dijera, mire, yo hice esto, pero ¡qué esencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, de caras bueno. buenas está llena el mundo! Oiga esto. Bueno, pero ya. Por lo menos hice algo, ya comencé con algo. Bien, director. Bien, director. A continuación, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche. Buenas noches. Los espero. Concurso, desierto. Adiós. Desierto.